Jonathan Poel, ejecutor en jefe de la intermediación, y su comitiva recorrieron el Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong el día 14.